voz de los movimientos, reportes de los actores sociales organizados de nuestro continente. Una síntesis de las acciones y puntos de vista de los movimientos sociales de América Latina y el Caribe. Voz de los movimientos, construyendo unidad en la diversidad. Un abrazo a toda América Latina y el Caribe. En esta edición conoceremos algunas acciones y luchas que se vienen desarrollando en la región desde los movimientos sociales. Habitantes de diferentes comunidades en Guatemala rechazan el trabajo de megaproyectos mineros que repercuten en la salud de los pueblos. Vía Campesina Guatemala nos trae un informe sobre las demandas de los pobladores. Rechazo al despojo de sus tierras y territorios y respeto a las decisiones de los pueblos a través de las consultas comunitarias es lo que exigen habitantes de diferentes comunidades del país que en la actualidad sufren de repercusiones negativas con enfermedades, sequías y contaminación, consecuencia de la implementación de megaproyectos como hidroeléctricas, cementeras, exploración y explotación minera. Así lo refiere Feliciana Macario de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala, CONAVIGUA, de la Vía Campesina en Guatemala. Esta lucha por la defensa de la tierra, del territorio, los recursos naturales. Nosotros estamos aquí con las diferentes comunidades de que no se siga explotando las tierras. Antonio Simón, representante de las comunidades afectadas, dio a conocer cuáles son las repercusiones negativas por la implementación de hidroeléctricas en sus territorios. Que no queremos nosotros que siga también la construcción de la represa. Y otros de nosotros no somos, nosotros en efecto también somos 86 comunidades de la zona sur. En un memorial abierto entregado a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los habitantes exigen a dicha Corte sea garante para que se respeten los derechos individuales y colectivos de los pueblos. Este es un reporte de la Vía Campesina en Guatemala para Voz de los Movimientos. Y en Honduras, luego de la salida del presidente Zelaya, el Frente de Resistencia Nacional se enfoca a una nueva etapa de lucha. Aquí un reporte de Vía Campesina Honduras. Una madrugada de gorilas y terror. Secuestran al presidente y violan la constitución. El pasado 27 de enero, el pueblo hondureño aglutinado en el Frente Nacional de Resistencia Popular salió masivamente a las calles de las dos principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, a despedir a su presidente, el comandante José Manuel Zelaya Rosales. Una multitudinaria marcha partió desde la Universidad Pedagógica Francisco Morazán hasta el Aeropuerto Internacional de Tocantín. Mientras tanto, la resistencia continúa luchando por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente Popular y Revolucionaria y exige el castigo para los responsables de las muertes de compañeros y compañeras de la resistencia. El Frente Nacional de Resistencia inicia una nueva etapa distinta en la lucha por la construcción de un nuevo país. Ese frente debe fortalecerse como instrumento de poder popular para la conquista del poder, construyendo una nueva institucionalidad hacia la refundación de la República, el surgimiento de una nueva democracia popular en la que participemos todos y todas y seamos protagonistas de un estado de justicia social para garantizar la solidaridad, la libertad, la independencia a través de una Asamblea Nacional Constituyente que formule y apruebe la primera constitución política hecha por el pueblo con una visión latinoamericanista. Este es un reporte de Vía Campesina Honduras para Voz de los Movimientos. La Organización Nacional de Pueblos Indígenas, OMPIA, de Argentina, rechaza concesiones a mineras y buscan acuerdos equitativos para lograr alternativas a la explotación de los parques nacionales. Así lo afirma Jorge Ramos, secretario nacional de la organización. Una alianza fuerte con las mineras, con las organizaciones, no tenemos. Porque yo te doy un caso nada más. Cuando los parques nacionales, que teóricamente son los que tienen que cuidar y no tiene que haber ninguna explotación ni minera, ni petrolera, ni nada, sin embargo después salimos, salimos descubriendo que son los parques nacionales los que dan concesión a las empresas petroleras, por ejemplo, y nos enteramos a último momento cuando ya las concesiones han hecho, ya hay leyes que han sido aprobadas para favorecer a tal motivo, y los parques nacionales generalmente están organizaciones medioambientalistas que están apoyando. Bueno, pero esas cosas no tenemos consenso. Lo que sí nosotros estamos buscando fuertemente es tratar de buscar alternativas contra las mineras. Una de las alternativas que hemos logrado en el noroeste argentino es el etnoturismo. Un etnoturismo en el cual las comunidades puedan controlar territorialmente y de esa manera proponer al Estado, proponer a este mercado capitalista una alternativa económica. Pero sin embargo nosotros no trabajamos el turismo propiamente dicho. Las comunidades deciden si van a recibir 10 personas, 100 personas, 200 personas al año. Entonces buscamos una alternativa. El Estado y el mismo Estado, la misma sociedad quiere que todas las comunidades se desarrollen económicamente o que nos integremos al capitalismo. Bueno, fantástico, nosotros nos vamos a integrar, pero a nuestra manera. Vamos a crear algo, que es esta alternativa en la cual a nosotros el dinero no nos importa. Nosotros si tenemos que negociar, por ejemplo, cuántas personas van a ingresar al territorio, buscamos o no buscamos intermediarios. Si es así, si eso es de ganancia, va a entrar con honestidad, con justicia. Y si no, de lo contrario, no recibimos absolutamente nada porque no vivimos del dinero. Vivimos de la agricultura, vivimos de la cría de los animales, hacemos el trueque, todavía hay trueque en las comunidades y eso nos fortalece. Y esas alternativas estábamos desarrollando. Diversas organizaciones haitianas se unen para agradecer la solidaridad demostrada en todo el mundo después del terremoto en Haití y señalan acciones a seguir para reconstruir el país. Un reporte de Jubileo Sur Américas. Con el fin de informar sobre los pasos que están dando luego del terremoto, organizaciones haitianas, entre ellas PAPDA, integrante de Jubileo Suraméricas, difundieron una carta dirigida a diversas redes nacionales e internacionales. En la carta expresan que las organizaciones han sido profundamente sacudidas por el terremoto. Las pérdidas son inmensas e irreparables. El tamaño del desastre está vinculado, sin duda alguna, a la naturaleza del Estado en nuestro país, una herencia histórica colonial y a la implementación de las políticas neoliberales a lo largo de las últimas 3 décadas, manifiestan la organización PAPDA, el Instituto Cultural Carl Leveque y el Programa de Justicia Alternativa, entre otros. Envían además un mensaje agradeciendo toda la solidaridad expresada por las redes internacionales y sostienen que ahora es el momento de fortalecer una nueva mirada sobre Haití, que permita construir una solidaridad auténtica, librada de los reflejos paternalistas. La ayuda humanitaria masiva es hoy indispensable dada la amplitud de la catástrofe, pero debe ser estructurante, articulándose con una visión diferente del proceso de reconstrucción. Expresan las 5 redes haitianas. Fue un informe de Jubileo Suraméricas para Voz de los Movimientos. El Frente Nacional de Derechos Sociales, Frena de Eso, afirma que el gobierno panameño de Ricardo Martinelli mantiene relaciones nefastas y presencia de seguridad israelita en los altos mandos. En Panamá, el gobierno de Ricardo Martinelli anunció la contratación de seguridad israelí para asesorar y darle seguimiento técnico a las instancias de seguridad del Estado panameño. En este sentido, tenemos declaraciones del compañero Gabriel Castillo, coordinador de Frena de Eso, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá, quien habla sobre el tema y además opina sobre la baja en la opinión pública en las últimas encuestas sobre el gobierno de Martinelli. Escuchemos. Frena de Eso cree necesario que el presidente de la República le diga al país qué clase de empresa es, cuánto cuesta eso y realmente qué, para qué las trae, de manera que los panameños sepamos en un momento determinado las condiciones con las que se está pactando algunos contratos que el gobierno nacional viene haciendo por directo. En efecto, hay una condición compleja en el país, el ataque a la institucionalidad, el ataque a los gremios, el ataque a las condiciones sociales del país, dan como consecuencia en un momento determinado que el pueblo comience a rechazar un gobierno que a todas luces se implica cada vez más antipopular. El tema de la alza del impuesto del servicio del 5 al 7%, el tema de la querer imponer una reforma curricular y de no discusión y consenso con el sector educador, el tema de querer imponer las condiciones a los medios de comunicación, y el tema de querer pues, de estar en este caso descalificando a los periodistas, trae como consecuencia toda una acción concreta de rechazo al actual gobierno y que se demuestra ahora con los niveles que tiene de baja en la popularidad. Para Voz de los Movimientos desde Panamá, Frenadeso Noticias. Mujeres en marcha hasta que todas seamos libres es el lema con el que miles de mujeres se unirán en todo el mundo para la tercera acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. Escuchemos el siguiente informe. Mujeres de más de 40 países marcharán durante la tercera acción internacional de la Marcha Mundial de las Mujeres. En el 2010 se unirán desde África, Asia, Europa y las Américas las mujeres organizadas para dar inicio a las actividades el próximo 8 de marzo. Ya en algunos países vienen preparando marchas y movilizaciones. De esta manera, una vez más, el movimiento expresará las diversas formas en que las mujeres colectivamente organizadas demuestran sus fuerzas, experiencias, culturas, políticas y orígenes étnicos fusionados en objetivos comunes. Superar la injusticia del orden actual que provoca violencia y pobreza y construir otro mundo posible basado en valores de paz, justicia, igualdad, libertad y solidaridad. Seguiremos en marcha hasta que todos seamos libres. Desde este 8 de marzo celebrar el centenario de la Declaración del Día Internacional de las Mujeres hasta el 17 de octubre, que tendrá acciones descentralizadas en los diversos países y una acción central internacional de cierre en la República Democrática del Congo. Las acciones se tendrán en torno a las demandas y compromisos de los cuatro campos de acción de la Marcha Mundial de las Mujeres: bien común y servicios públicos, paz y desmilitarización, autonomía económica de las mujeres y violencia hacia las mujeres. Las actividades serán difundidas en toda la región para que todas las mujeres se sumen a la marcha. Un reporte desde la Marcha Mundial de las Mujeres para Voz de los Movimientos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la siguiente edición. Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales.